Si vos estás del otro lado y te querés comunicar con nosotros, te digo que estamos en el 1545775471, es nuestra vía de comunicación en este capuchón magnético aquí en los alrededores de Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Como este es un programa que no está hecho por periodistas profesionales, ¿no es cierto? Como bien te decía el gurú Magoya, el dueño de todo, que ya ni la cuenta, la pesa, te cuento que estamos esperando a los periodistas en serio que van a hacer este programa. Majul, los Leuco, la Nata, los Viale, el Gangoso Bonelli, Santiaguito del Moro, entre otros. Pero como todavía no llegan, nosotros, unos cuatro de copas, te vamos a hacer compañía. Así que no tenemos demasiado, solamente tenemos música y tenemos algo de información. Y tenemos un sorteo, por supuesto, como es habitual. A nosotros nos gusta mucho el arte y sorteamos cada viernes una obra de arte en perspectiva. Para el día de hoy ya te podés anotar, ya te podés anotar. Es una obra en perspectiva. De lejos es Ken Brockman, sí, ese periodista bastante chanta e inescrupuloso que con su mejor cara de póker te hace creer cualquier verdura en la serie de los Simpson. Pero eso sí, si lo acercás y lo ves a menos de 50 centímetros, se transforma en nuestro queridísimo Santo Biasati. Así que si te querés ganar esta fabulosa obra de arte, te comunicás con nosotros al 1545775471 y ya, te atiende y te anota Ricardo Arjona. Pero no solamente tenemos esto, sino que también te vamos a acompañar hasta las 19 horas en esta tormentosa tarde de Junín y de la República Argentina con buena música. Si te digo buena música, te voy a decir Las Pelotas. Y te vamos a dedicar este tema para todos esos 138 valientes que hacen que el año que viene seas un poquito más flaquito. Ahí va. Darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad no son huevos. Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad no es tan nuevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad no es tan nuevo. We'll be right back. siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. Y ahí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Acá ha llegado, recién peinado a la gomina, se está desabrochando el chambergo, está dejando el moño de lado. Es el señor Nico de la Rúa, por supuesto, el hombre que se le hizo tarde porque estaba firmando autógrafos en la puerta de la radio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Buenas tardes, ¿cómo le va, Nico? Buen viernes. No precisamente para mí, me preguntaban por Arjona y yo no puedo dar la ubicación de no. Nuestro protegido. No se puede, no se puede, para nada. Pero bueno, a uno se le hace tarde, más a mí que llego siempre tarde, yo creo que ya estás acostumbrado. Debería. ¿Y si ponemos el horario del programa tipo 5 para así salimos bien a las 6? ¿Le parece? Bien. Sí, estaría bueno. Bueno, si no venías escuchando, te cuento que el temita anterior se llama Saben, de Las Pelotas, y fue dedicado con mucho cariño a esos 138 valientes que aprobaron ese proyecto de presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional, que va a hacer que el año que viene seamos todos un poquito más flacos. Así que dedicamos ese hermoso temita, y también había comentado que nosotros somos unos simples cuatro de copas que estamos acá esperando a los verdaderos protagonistas, los periodistas serios e independientes que tiene, o mejor dicho, tendría que tener este programa. Justamente de eso, como periodista serio que soy, al nivel de la nata, te traje un informe sobre el presupuesto del que hablas. Bueno, me parece muy bien. Pero si la gente no sabe a veces de quién estamos hablando, te cuento que Majul es un periodista muy serio y un periodista, yo te diría que estrella en la televisión argentina, que tendría que estar acá haciendo radio. Si no lo sabes, bueno, yo te vamos a pasar un pequeño informe, así no te olvidás de esto. Esto es el señor Majul. Repito, apuesta desesperada de Cristina y Scioli a la campaña del miedo. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Hasta, dicen los fantasmas mentirosos, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va a echar a todos. Del Diccionario del Diablo, del genial Ambrose Bierce. Paciencia. Forma menor de la desesperación, disfrazada de virtud. Y bueno, ahí estaba el señor Majul, un periodista serio que siempre tiene la precisa, ¿no es cierto?, la información que nunca falla. Entonces, está bueno escuchar los archivos para ver que él claramente ya acertaba en todos sus pronósticos, ¿no es cierto?, siempre diciendo la pura verdad y nada más que la verdad. Pero bueno, no nos vamos a quedar con eso, ¿no es cierto?, no nos vamos a quedar con eso solamente. Aunque al señor Magoya no le gusta, nosotros lo pasamos igual. Y como tenemos a Ricardo Arjona, que nos hace unos mates de primera y eso, te cuento que tenemos oyentes del otro lado que están prendidísimos a este capuchón magnético. Quieren ganarse el premio. El premio de hoy consiste en una obra en perspectiva. Lo mirás de lejos, es Ken Brockman, ese farsante periodista de la serie de Los Simpson. Y si lo mirás a menos de 50 centímetros, se transforma en el increíble Santo Biasati, nuestro queridísimo santo. Así que 15 4 5 7 5 4 7 1, nuestra vía de comunicación te atiende Ricardo Arjona o te atiende su novia y te anota, ya hay más o menos 75 anotados, ya 75 anotados, de todo el mundo. Te atiende Ricardo Arjona, pero el micrófono del celular no cuenta como un micrófono en sí. No, por supuesto. Lo que no puede agarrar Arjona es en lo que en este momento le estoy hablando yo. Exactamente, no puede salir al aire, Ricardo. ¿Sí? Exactamente. Pero, ¿se podría pasar una canción de él? No. No, tampoco. De ninguna tampoco. Manera. Sería un llamador. Sería un llamador de ángeles o de bicharracos que... No llamemos a la desgracia, dijo mi abuela. No se puede. Bien. ¿Quiere que sigamos escuchando algo de música? ¿O quiere nuevamente a Majul? No. Sigamos un poquito con la música, Tony. Bien. Y después te hablo de lo que traje. Bien, una musiquita. Así que si todavía no te enamoraste de Christine Lagarde, esa hermosa mujer que nos trae alegrías y buenos augurios para todo el país, de a poquito te vas a ir enamorando. Ya Ricardo Arjona dice que está casi tan enamorado de su novia como de Christine Lagarde. Así que escuchamos un temita y así te vas enamorando de a poquito. ¿Sí? Ya venimos. Esto es Conduce Magoya. Hasta las 19. Acá en Mestiza Radio. La puerta para llegar o partir siempre va a estar abierta. Vengo de un barrio sin sol, horas de alcohol, sin sueño. De lo que digo y haré, de todo soy el dueño. Caro pecado, yo me he buscado un problema. Por fin nos volvimos a ver. Fui navegando hacia el sol, otro color. Me lo olvidé en tu pelo. La mesa es un arsenal, la pieza es un desorden. Vos te pusiste a bailar, yo canté Best of Borden. Caro pecado, yo me he buscado un problema. Buenas tardes y seguimos con nuestras clases de inglés del profesor Barbarie. ¿Cómo le va, profesor? How are you? Bueno, profesor, dígame, ¿cómo se dice teléfono celular en inglés? Teléfono celular en inglés se dice metete ese aparato en el orto. Oh, perfecto.

La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque muriste en la guerra. No, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla, porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Viene que se viene y en pelo, noche la madura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan gritos en dormidas gargantas, rumbo a donde van retumbando. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombre, abren las tinieblas y apuntan. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, de la noche y levantan, gritos en dormidas, cargantos a dormidas, cargando a donde van, retumbando a donde van. Muchas soledades, muchas soledades, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombre, abren las tinieblas y apuntan, la tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos en dormidas, cargados a donde van, retumbando a donde van. Muchas soledades, muchas soledades, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombre, gracias, muchísimas gracias Alejo por acercarnos estas palabras tan sabias, ¿no? Del queridísimo Pepe Mujica, un grande, un grosso, un tipo muy respetado y querido por todos. Aunque a Nico de la Rúa le gusta más Bolsonaro, pero bueno, bienvenidos sean las palabras del Pepe Mujica. Nos ha llamado Bolsonaro y dice que le encanta el programa también. No, no, le encantan mis palabras, Tony. Ah, ¿no el programa? No, no, las tuyas, yo dudo que puedas pisar Brasil después de su ya anunciada victoria. Sí, ya dije, si gana Bolsonaro no voy más a Brasil. Ya cancelé, tenía reservas para todo enero y ya cancelé. Yo con las ganancias, no voy más. Con las ganancias de la próxima suba del dólar y me iba a ir, pero no, se ve que no. Bien, no, yo iba a ir a conocer al perro de Yuya, el perro que se ríe. ¿Escuchaste a Yuya diciendo que tiene un perro que se ríe? Bueno, entonces quería ir a conocerlo porque estoy muy intrigado. Un perro que se ríe, la verdad que no he visto nunca. Pero bueno, iba a ir a visitar a Yuya y conocer el famoso Mira. Perro de Yuya, el perro que se ríe. Mi perro ladra. ¿Vos sí, puedes creer? Qué bueno. Bueno, es asombroso. Hay perros para todo, ¿viste? Ahora hay hasta... ¿Viste que a los perros se le pican los dientes ahora, parece? Entonces salió un producto nuevo para mantenerle una sonrisa elegante al perro, que le queden siempre los dientes blancos. Y bueno, así que Yuya. Y acá en Argentina priorizamos la calidad de vida de los perros, sobre todo. Sí, sí, sí, más que la gente, más que mucha gente. No, ¿qué vamos a hacer? Priorizamos más que nada la calidad de vida de los gatos. De los gatos, sí, sí, por supuesto. ¿Viste la publicidad de Whiskas? 9 de cada 10 gatos comen Whiskas. El restante se alimenta a PBI. ¿Cómo? El restante se alimenta a PBI. Justo te quería hablar de eso. A ver. Ya que hablaste del PBI, bueno, el tema lo tocaste vos. Yo como soy un periodista serio, sí. Como periodista serio que soy, te traje números. Sí. Vos trabajaste con Majul, ¿no es cierto? Con los Leuco también. Con los Leuco también, bien. ¿Y con los Viale? ¿Con los Viale? No, ni con ellos. ¿Con Mauro y Jonathan? No, ni con ellos ni con la Nata. Bien. Me llegaron informaciones más, precisamente mi compañero que está sentado a la izquierda. A mi izquierda está sentado un compañero que no me dio buena información. Ah, ¿sí? No me dio buena información. Y Arjona, que me está dando mal de ahora, me está diciendo, me está negando con la cabeza. No le gusta la Nata. ¿No le gusta? No le gusta, es una lástima. Bien. Bueno, ¿vos sabías, Tony, que cuando nuestro querido expresidente llegó en 2002 al gobierno, el gasto público estaba representado un 23% del PBI? ¿En ¿Sabés? Serio? Sí. ¿Sabes cómo dejó el gasto público representado en el PBI nuestra querida, muy querida expresidenta, ahora intocable en el Senado de la Nación? Sí. Un 40% del gasto público en el PBI, que tanto estás hablando vos del Whiskas, del PBI. Yo te quería tirar ese dato. ¿Qué claro, te parece, Tony? Está bien, contame. Está bien. Sí, sí, me acuerdo que cuando Néstor Kirchner agarró el gobierno, hizo lo mismo que Perón, estaba lleno de oro. La Casa Rosada, había oro por todos lados, porque De la Rúa, su tío, había dejado un gobierno hermoso. Yo me acuerdo que salía la gente a saludarlo en el 2001, gran amigo de la Rúa. 20 de diciembre y 21 de diciembre del 2001 salía toda la gente chocha a saludar al gobierno de la Rúa, porque la verdad que la estaba pasando bárbaro la gente. Y bueno, después vinieron esta gente que hizo un desastre y se robaron todo. ¿Qué va a hacer? Y se lo dejaron peor que en el 2015 Sí, agarró un país. Bueno, el querido Mauricio está haciendo lo posible, está poniéndole el hombro, bueno, trabajando, Tony, arduamente. Como además de datos, yo te traigo, yo soy un tipo culto. Sí. Te traigo una cita de un libro, ¿te parece? Bueno, un libro. Para no tener que decirla yo las palabras, la busqué a alguien más, ¿te parece? ¿A quién? La busqué a alguien más, como para no tener que decir las palabras yo. Bueno. Uso este recurso. En los últimos 57 años, llevamos 53 con el Estado gastando más de lo que recauda, es decir, con déficit fiscal. Durante esos 53 años, tuvimos cuatro... Perdón. Es que no está escrito con mi letra. Es que es tan engorroso que uno se traba. Está bien. Durante esos 53 años tuvimos cuatro crisis tremendas. Ahora estamos peleando para que no nos ocurra la quinta. ¿Quién dijo? José Luis Esparta, en su libro La Argentina Devorada. ¿Qué opinión te merece? Sí, estamos saliendo de la crisis, seguramente ya estamos, es el último empujoncito y ya está. Después yo ojalá que me muera pronto, ¿no? Y que mis nietos y bisnietos no me recriminen nada, digamos. Miren si me hacen cargo, no, vos estabas cuando estaba el Mr. Cat. Si yo le digo que nunca lo voté, capaz que ni me creen, ¿viste? Entonces es medio peligroso. Pero bueno. Me acaba de llegar un mensaje, Tony. Sí. ¿Lo leo? Sí, sí. Por favor. Habla de Néstor, gato. Mañana es un nuevo aniversario de su muerte. Sí. Yo creo que lo de gato estaba de más. ¿A vos te dijo gato? Sí, no lo puedo creer. Vos sos gato de los Leuco, me parece. ¿Vos sos gato de los Leuco? Me parece ir a un corte, Tony. O de Majul. Lo discutimos en el corte, ¿no? Bueno, no son cosas para la aire. Bueno, ¿qué mejor que levantar? Se viene el fin de semana, estamos en la devaluación de la alegría. Aparte es el último fin de semana, la gente está llena de plata y va a salir a consumir por todos lados. ¿Qué mejor que escuchar un poco de música para levantar el ánimo? ¡Upa el ánimo! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos a bailar! Arjona, poné una cumbia, careta. Con mensaje para Arjona incluido. Una gran letra que muchas veces lo conocías por otro. Escuchá al verdadero autor. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él eres fatal, conmigo buena, con él eres volcán, conmigo hielo, con él siempre eres más, pero conmigo menos. Con él vas a volar por todo el cielo, conmigo a caminar a ras del suelo. Soy la copa del árbol, en las raíces soy tu simple vidriera y en tu escondite. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, y en cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Con él te vuelves miel, conmigo piedra, con él tú tienes piel, conmigo niebla, con él eres el mar, conmigo espuma, con él sabes amar, pero conmigo dudas, con él siempre con él. Y yo estoy harto y no me siento bien con el papel de santo. Yo no soy un cordero, él no es un lobo, pero por él te mueres y yo estoy solo. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida por solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Yo te ofrezco mi vida por solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Ya no puedo más, esta batalla es desigual. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Yo soy a tu medida el único que te ama. Y así pasaba el Paz Martínez. ¡Qué ironía! Pero mira, ¡qué ironía! Era un tema dedicado a todos los fanáticos de Rodrigo y a todos aquellos que fueron a ver la película, que seguramente es muy mala. Así que yo no la fui a ver, pero no pienso ir tampoco. Me parece una película horrible. Ya vi unos avances nomás. le pusieron una novia rubia cuando a Rodrigo siempre le gustaron las morochas y salió siempre con morocha, la verdad. No sé quién hizo la película, un enemigo seguramente. Pero bueno, como la gente no entiende nada y va a ver cualquier cosa. Acá te pasábamos a El Paz Martín, el verdadero autor de este hit que Rodrigo lo hizo recorrer varias veces todas las radios y el según país. La película, esa canción estuvo meses para escribirla Rodrigo. ¿Sí? Según la película, yo la fui a ver porque yo no soy tan prejuicioso como vos, Tony, claro. Que porque una actriz sea rubia no la voy a ir a ver. Porque claro. Eso es racista, Tony. No, no. Es faltarle respeto al tipo que le hacen la película si siempre salió con morochas. ¿Y qué tiene que ver? Es más, estaba enamorado de Marixa Balli, una morocha. ¿Por qué poner una actriz que encima es teñida de rubia? Es patético, teñila de morocha y listo. Si le gustaban las morochas, o no tenés ni idea de la historia, o te pagan, o tenés algún acuerdo con tinturas rubias, qué sé yo. Me parece ridículo. Una de las tantas cosas que son una grasada, chorrean grasa por todos lados. Bueno, uno de nuestros oyentes estuvo escuchando el bloque anterior en el que hablamos de nuestro gran amigo Bolsonaro, o sí. Mi gran amigo Bolsonaro, mejor dicho, a nuestro compañero sentado a la izquierda no le simpatiza mucho este señor. Uno de nuestros oyentes nos mandó un mensaje, un recordatorio. Nos dice: tengan cuidado cuando vayan a Brasil. Si gana Bolsonaro se van a poner más xenófobos que Argentina con los bolivianos. Si no sos rubio y con plata, los van a echar. Sí, no te van a dejar entrar directamente. Bueno, nos ponemos una película como la chica de... Nos ponemos una peluca como la chica de la película y listo. Y plata me imagino que tenemos. No sé si del señor Magoyas, nuestra. No sabemos de quién es la plata en este país. Nuestra seguro que no. No, por supuesto que no. Nunca la tuvimos. A nosotros los números siempre nos han mentido. Tengo otro mensaje, hablando de mensajes. Un mensaje que es para mí, ¿sí? No se haga cargo, es para mí. Lo pongo. No se escucha demasiado el mensaje, ¿eh? A ver. Este es un mensaje para Tony del Mar. Escúcheme, Tony. Si usted piensa ir a conocer a Yuya y a su perrito, olvídese de ingresar nuevamente a este domicilio. Así que, ¿la llave? Déjemela. Adiós. Bueno, es la ama de llaves, ¿sí? Vivo en una pensión y, bueno, y acá me están diciendo que me van a dejar afuera. Seguramente es anti-Brasil, anti-Yuya, la mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Xenófoba, yo solamente quería ir a conocer... Xenófoba racista como vos, Tony. El perro de Yuya. Yo quería conocer el perro de Yuya, que es el perro que se ríe. Claro, ¿sí? No a Yuya. Que tiene una sonrisa perfecta. No, a Yuya ya la conozco. La conoces muy bien, Tony. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, en el chat en vivo están apareciendo muchos mensajes y sí. Nos dicen que la rubia vende más, Tony. ¿Sí? ¿Sabés quién es la rubia? Sí, sí, ya sé quién es. Jimena Barón, sí. Claro, pero que vende más. Pero, porque sí, es rubia y vende más, ya pero está. No es rubia, está teñida de rubia. Bienvenido al capitalismo. Teñila de morocho. Va a vender igual, capaz que vende más. Y no falseás la historia en un dato tan simple como eso. Después está falseada la historia. Y pero no cierra por ningún no lado. A ver la película. Hace 15 minutos que lo conocen a Rodrigo y quieren hacer una... La verdad, un desastre. Pero bueno, que haga un mini resumen así en vivo? ¿De qué? ¿De la película? Quiero que la vayas a ver. No, jamás voy a pagar 10 centavos para ir a ver esa película. Jamás. ¿Por qué? Porque ya lo conozco a José Luis Gonzalo, lo conozco a Rodrigo, estuve en su banda, estuve como invitado recorriendo el país en varias oportunidades. Digamos, ya lo conocí yo a Rodrigo, por eso no quiero ir a que alguien que no tiene ni idea me cuente una historia falsa. No existe. Aguanta el Pepe Gonzalo. O sea, vos sabés más de que el que hizo la película de Rodrigo. Por supuesto. Sí. Sí, yo estuve en el viaje de Rodrigo a Cuba cuando estuvo con el Diego. Bueno, yo estuve ahí presente. Tengo fotos si por quieres. ¿Por Rodrigo o por el Diego? ¿Querés que te traiga? No, por Rodrigo. ¿Querés que te traiga fotos? Tengo fotos. ¿Qué hacía el Diego en Cuba? Contame. ¿Rehabilitándose puede ser? Sí, por supuesto. ¿De qué? El Diego la pasaba muy bien en Cuba. jugaba al fútbol, charlaba mucho. Después de ver la película ya entiendo por qué Rodrigo era amigo de Maradona. ¿Por qué? Porque en la película se lo muestra a Rodrigo como un adicto a una droga que se llama demente. ¿La conoces? Eso es mentira, eso es mentira, eso es falso. No era adicto, Rodrigo. Eso es falso, totalmente falso. ¿Cómo hacía 10 boliches por noche? ¿Se tomaba mucho café? ¿Qué sustancia consumía? En algunos mate. No cantaba, ¿sí? Estoy diciendo una intimidad. A nadie le da la garganta, por más droga que se tome, para cantar en 10 lugares al mismo tiempo. En muchos no cantaba, cantaba en 3. En el resto hacía playback. Lo que pasa es que era un tipo que... Por ahí que... en la película el objetivo era ridiculizar la imagen de Rodrigo, ya que en el principio de la película su seudónimo no era el Potro, era el Bebote Cordobés. Claro, sí, era ridiculizarlo, ¿no es cierto? Nunca aceptaron en la provincia de Buenos Aires que el cuarteto se imponga, entonces había mucha gente del ambiente que lo quería destruir, ¿sí? Es una cuestión de negocios. ¿Y sabe cuál es el nuevo cuarteto según mucha gente? Va, por lo menos comparando lo que se vivía en la película y en esa época en Argentina a lo que se vive hoy. ¿Cuál? Un estilo musical que se llama trap. ¿Sabés dónde salió? ¿De qué provincia argentina salió? No tengo ni idea. De ninguna, de una provincia yanqui. Ah, bueno. Me parecía, lo sospeché desde un principio. ¿No te suena la provincia argentina? Voy a ir a ver la película de Gaby Michetti cuando haga de Gilda. Esa sí la voy a ir a ver, la estoy esperando. Me dijeron que ya la están filmando. Así que cuando haga de Gilda Gaby Michetti, ahí estoy en la primera fila. Pero, ¿qué le parece, si estamos, ya que estamos en el tema música, ¿no? Nos metemos en algo, en un informe muy serio, como es habitual en este programa, acerca de la música. Prestale mucha atención. Uno de los temas de conversación de las grandes ciudades es la preferencia de los participantes de la charla sobre determinadas pizzerías. Y es así como diferentes referencias a la pizza y el gusto particular que cada uno exige van apuntando a que todas las definiciones se acerquen hacia una pizza perfecta. Una pizza única que podría contener todos los elementos para satisfacer el gusto en pizzas de la totalidad del género humano. Con el rock ocurre algo similar. Son muchos los grupos que, lejos de ansiar desarrollar su arte, prefieren trabajar en cómo hacer para gustarle a la mayor cantidad de gente. Es difícil, pero no lo es tanto cuando se puede aprovechar la experiencia y el éxito ajeno. Hola, soy Tito Nito de Vito. Y sé que vos sos como este pibe que estás dele, que dele practicando o soñando que es el Indio Solari. Claro, querés tener una banda onda a los redondos. Para eso, miles de chicos practican en sus casas, pero... ¿Y las letras? Yo te voy a enseñar a hacer letras onda a los redondos. Básicamente son metáforas. Vamos a hacer una parte de una letra. Parte de una letra. Escribamos. Ya está de ronda tu gato multiuso, para ver qué araña vendió su suerte y ahora es tu moscovita. ¿Cuánto puede un plato de leche? Esta metáfora puede ser acerca de las relaciones de dominio que se dan en la sociedad actual, o simplemente hable de alguien que, bueno, que tiene un gato que se llama Norberto y una vez miró una revista Gente con Susana Jiménez en la tapa. Vamos a hacer otra parte de una letra, miren qué interesante. Otra parte de una letra. Vamos a escribir. ¿Quién va a chupar bombilla de hipermate? Lavada hierba del gran cerebro Tarahui. Dale que chupa, dale que chupa. Al gordo Carlos la bombilla ya se le tapó. Esto es una metáfora que nos puede hablar del sistema absorbiendo cualquier vestigio de inteligencia de los ciudadanos. O bueno, o simplemente es la imagen que yo una vez vi, que vi a un gordo en Slip, en la costa de San Clemente, chupar una bombilla tapada hasta sufrir una embolia. Ahora lo más difícil, un estribillo. Ahora un estribillo. Dice así. Escribimos. Agita ya tu bandera de raso, ultrasorongo, ultrasorongo, no ves el sol, por más temprano levantarte, ultrasorongo, ultrasorongo, la gallina fax cacarea tu ciberhuevo en la mañana, ultrasorongo, tralifu, tralifu, tururu, tururu, bueno, acá, Perdón, pero siempre hay que celebrar estas letras. Acá básicamente, en lo que acabamos de escuchar, se habla mal de un tipo. Se lo trata de gallina y se le dice sorongo. Es bastante ofensivo. El falefralefú y el tururú del final es ya más complejo. Y no viene al caso explicarlo, pero queda lindo. Cerramos. Acordate, ahora que los redondos siguen separados, vos podés tratar de ser como ellos. ¿Para qué te vas a poner a ver si tenés un estilo original? Usando un estilo ya probado, se llega más rápido. Recordalo y seguí practicando, sobre todo esa parte que dice ¡no lo soñé! ¡Hasta la próxima! Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va a echar a todos. Y bueno, Nico de la Rúa, ¿qué te voy a decir? Si querés hacer una banda onda, Los Redondos, ya te lo contamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tenés que hacer? ¿Para qué te vas a andar rebanando el coco si ya otros tienen éxito, ¿eh? Hacé algo parecido y listo, es fácil, ¿sí? Gran informe. Sí, decías, Nico. No, que en el corte estábamos hablando de nuestras dedicaciones a futuro y a vos te surgió la política, ¿no? Entonces, si vos querés hacer un país onda Argentina, mandate muchas cagadas. Sí. Y sí, ahí lo vas a hacer perfecto. Bien, yo quiero ser banquero. ¿Banquero? Sí. Para ser exitoso, ganar plata, ¿no? No, hacer banco, carpintero. Con eso me alcanza. A mí me dijeron una frase que es más delincuente el que funda un banco que el que lo roba. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. ¿Y por qué querría fundar un banco? ¿Eh? ¿Por qué querría fundar un banco? No, no quiero fundar un banco, quiero hacer bancos. Ah, ¿quiere ser un delincuente? Sí, así la gente se sienta a esperar que venga el segundo semestre. Ah, yo pensé, a hacer muchos bancos. Yo pensé que como delincuente que es usted, que quiere estar de acorde con su ideología, iba a fundar un banco para... No. Bancos para que la gente se siente a esperar el segundo semestre, la lluvia de dólares y ese tipo de cosas. Ah. Nada más que por eso. No, yo no toco la plata. ¿No? No toco el dinero. No, jamás. Y Magoya tampoco. Mire que al señor Magoya no le gusta el salario. No, jamás. Por eso me contrató Magoya. Sabe que... yo no toco un peso, no veo, la veo pasar nomás, nada más. Le voy a citar una frase. es un canal de política que se llama Visual Politic. Ajá. Miro TN yo solamente. Yo solamente me informo por los periodistas serios. Miro TN solamente, así que seguramente no vi ni escuché nada. No, es un canal más bien internacional. Son 13 españoles bilingües. Sí. Se autoproclaman como amantes del capitalismo. Uy, qué bueno. Están a favor del imperialismo. Qué bueno. Piensan que es el futuro del mundo es rendirse a los pies de Estados Unidos. Ajá. Y de uno de ellos, llamado Fonseca, miren sí, el nombre que tiene, sale esta frase. Bien, pará, quiero creer que hacen el programa de rodillas, ¿no es cierto? ¿O no? No, lo hacen sentado y bien erguidos. Mirá vos. Dice que Argentina tiene una enorme adicción al gasto público. Como sí, primera medida. Eso lo dice el Fonseca. Claro. Yo no me hago cargo de nada, Tony. Claro, sí. Son españoles. Españoles, exactamente. Claro, sí, que se robaron 185.000 toneladas de oro y 75 millones más o menos incalculable de plata. No importa, déjelo hablar a Fonseca. Después empezó con la historia y nos tratan de deudores, por favor. Dice que también Argentina tiene alergia a las reformas. Sí. Ah, porque este Fonseca es pro Macri. Sí, me lo había imaginado, lo sospeché desde un primer momento, no sé por qué. Dios mío. Vos perdés el tiempo también con cada cosa. Yo me quiero informar, yo quiero ser neutral, no como vos que te informás de cualquier página. Yo, los Leuco, Majur, La Nata, ese es mi tu informativo diario. Mi rotativa, ¿eh? Ahora me voy corriendo a ver a Santiago del Moro, a ver qué nuevo informe tiene para destruirme las dos neuronas que me quedan. Bueno, pero como esta página es neutral, dio sí, datos del gobierno de Macri, de los cuales no hablo mal. Mire de qué datos no hablo mal. desde que empezó el 2018, el peso argentino se ha depreciado un 25%. Ajá. Pero escuche bien, Tony, en los últimos 4 años, sí, el peso, 5 años, perdón, también incluido el gobierno de tu presidente, ¿no? Sí. El peso argentino se depreció un 80%. Ajá. Me imagino que el 75% habrá sido el 2015 al 2016. ¿Y eso qué quiere demostrar el hombre con este dato tan preciso? Que el error de este gobierno fue ser progresivo con las reformas. Ese es el único error. Ah, mira, las reformas en un momento estaban bien. Fueron muy suaves con las reformas. Claro. Claro, claro. En 3 años aumentaron la luz un 1600%, el gas un 2000%, y para este galleguito fue suave. Para bien, este Fonseca, bien. La culpa seguramente no vive acá, ¿no? ¿Eh? No vive acá ese hombre. No, debe tener inversiones acá, seguramente. Bien. ¿Si bueno, te interesa tanto el país? Bueno, está bien, muchas gracias por este informe. Yo le voy a poner otro, le voy a poner una entrevista. Escuche, vamos. Escuche. Yo le dije, seamos solidarias a las clases medias, porque nosotros empezamos a ajustar gastos, y en realidad empezamos a ajustar gastos por lo que le damos a los demás. Uh-huh. Y en el tema de la propina me vino muy bien, porque la verdad es que yo no tomo gin tónica, así que ese señor está mintiendo. Ah, el mozo que apareció. El mozo que apareció, no, debe ser el mozo, por lo que está mintiendo. Yo no tomo gin tónico, yo no tomo alcohol. Uh-huh. Pero yo estuve en ese bar. Me acuerdo porque cuando yo iba a pagar, que pagás con tarjeta y pones la... No me dejaron pagar. Uh-huh. Entonces, como estábamos todos secos, porque la verdad es que volvíamos y teníamos la plata para los peajes, y yo estaba en la plata, le mostré la billetera. Pero también era el equivalente al 10%. Sí, sí. Igual le hubiera tenido que dar 20 pesos. Dije, cuando vuelvo te traigo, y le mostré la billetera. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño. Y escuchábamos a Valeria, la querida Valeria, con Lilita, el gran paraguas que tiene esta República Argentina, tan en un momento tan tormentoso. Menos mal que tenemos el paraguas de Lilita, que todo lo tapa. Es como un pararrayos, la señora Lilita Elisa Carrió, ¿sí? Que tapa todo, todo, absolutamente todo. Así que menos mal que la tenemos a ella para defender la República. Me siento mucho más tranquilo, mucho más confiado, ¿sí? Bien. Tony, acá nos está mandando, nos siguen mandando mensajes como siempre. Sí, Arjona no da abasto ya con el teléfono, está a dos manos. Es su trabajo. Uno en cada, porque muchos le preguntan si es él de verdad, y él le dice, y claro, pues claro, dice Arjona, pues claro que soy yo. Y la gente le cree, y algunos no le creen, y algunos le piden un autógrafo, y le dice, bueno, pero no puedo. Y el puño y letra es como el micrófono. Es complicado. Le damos y toma libertades que no podemos darle. Bien. Christine Lagarde llamó también. No, si quiere nuestro proteccionismo, Arjona, y tiene que seguir nuestras reglas. Acá nos mandaron un mensaje que dice que dejen de ponerle palos en la rueda al pobre Mauri. Ustedes deben ser kirchneristas. No, por supuesto que eso? No, yo siempre fui macrista, yo soy Globerto. Yo amo cada día más a este presidente que ha dejado su fortuna en el exterior y se ha dedicado enteramente con gran empeño al trabajo para combatir la corrupción y hacer de este país un país maravilloso para todos, para todos. La corrupción, la hiperinflación, todos esos términos. Que calculá, el dólar está creciendo cada vez más, ya vale como 40 pesos, eso quiere decir que vamos bien, este es un camino que al final del túnel vamos a ver la luz. Y ya lo dijo el otro día, este país va a seguir creciendo cuando las empresas chicas sean medianas y las medianas sean grandes. Perfecto, es un... Hablando de empresa, Tony, ¿quiere un dato para usted que es tan anticapitalista y habla de esas cosas? ¿Usted sabía que Argentina es de los países que más impuestos le pone a las empresas? Ajá, sí. ¿Vio? A las empresas. A las empresas, ¿vio? Sí, ¿de dónde saca esos datos? ¿Y de qué más? De mis amigos. De los locos. De mis amigos imperialistas. Dios mío. ¿Usted lo puede creer? No, una cosa no. Es impresionante. No. Eso es totalmente. Le mandaron falso. Un mensaje a usted. ¿Sí? Para que no diga pavadas como en el anterior bloque. Sí. Que sean fuertes los bancos, que sean fuertes. Le hacen como una advertencia. Sí. Porque si lo agarra una tormenta turca, lo tumba. Claro, sí. Bien fuerte. Por eso quiero ir a alguien que explique y que de algarrobo, de quebracho y algarrobo tienen que ser los bancos, porque el segundo semestre, aparte, la gente se puede pasar 2 o 3 años o más sentado en ese banco sin moverse. Entonces, tienen que ser muy resistentes. Pero bueno, no repetimos, ¿no? El sorteo que vamos a hacer dentro de 10 minutos más o menos, ¿o no, sí? No, lo repetimos. ¿Lo repito? Repetilo, ¿sí? Porque no me queda claro. Una obra ilustrada, ¿no? Una obra de arte en perspectiva. De lejos es Ken Brockman, este periodista que con su mejor cara de bulldog y de nada te hace creer cualquier cosa y siempre está al servicio de los poderosos. Pero bueno, si lo acercás la imagen, ¿qué fuente tiene para decir eso? Se transforma en el querido Santo Biasati, ¿sí? Un periodista serio de verdad, ¿eh? Así que la obra en perspectiva, según el living de tu casa, lo pones de lejos y te quedás con Ken Brockman, o si no, lo pones de cerca y te quedás con Santo Biasati. Es una obra hermosa, ¿eh? La tenemos acá. Me dice Ricardo que hasta ahora 72.474 WhatsApp nos han dejado su número de CBU del banco y quieren anotarse en el sorteo. Así que en un ratito más lo hacemos. Esto es Conduce Magoya. Y ahora, como en este programa siempre te traemos amor, por supuesto, te vamos a poner un tema de amor. Así, si todavía no te enamoraste de Christine Lagarde y sos argentino, te tenés que enamorar de Christine Lagarde, ¿sí? Primero te parece fea, pero después con todos los beneficios que te va a dar, ya te está dando, pero con todo lo que te va a dar el año que viene, te vas a enamorar mucho más. Así que, para seguir enamorándote, viene su doble, podríamos decir, viene su doble a regalarnos este hermoso tema. A disfrutarlo, ¿eh? Con mucho amor, amor, amor para todos. Por ti, por la ternura que en tus ojos vi, por tu manera dulce de querer, por tus caprichos y tu vanidad de mujer. Por la pequeña niña que hay en ti, que tantas veces pude descubrir, por tu pasado, por tu ayer, por tus secretos que no sé, a la vida, al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días, por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos. Por mi locura de quererte así, por mi tristeza sin saber por qué, por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé. Por mí, por tanto tiempo como te busqué, por la caricia tibia de tu piel, por tantas faltas que hay en mí y por las que disimulé. A la vida, al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días. Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos. Salud a los recuerdos que vivimos ya, a lo que pasa y a lo que vendrá, a la experiencia nueva de vivir ahora aquí. Salud por todos los enamorados de hoy, que son iguales a nosotros dos, por la esperanza, por el sol que le da luz a nuestro amor. Por ti, por la pequeña niña que hay en ti, que tantas veces pude descubrir, por tus caprichos y tu vanidad de mujer. Por mí, por mi locura de quererte así, por mi tristeza sin saber por qué, por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, che. El ascensor. Y bueno, parece que nos descubrieron. Arjona atendió mucho el teléfono. El tema de Christine Lagarde ha sido un llamador de ángeles. Todos han descubierto de repente la puerta de nuestro querido capuchón magnético acá en Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en sachet. Esto es Mestiza Radio. Y la única radio comunitaria de la ciudad, por supuesto, y de los alrededores. Así que nos tenemos que ir. Lamentablemente conduce Magoya. Ya nos están tirando la puerta abajo de la Rúa. Es hora de rajar. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Quiere que le diga un lugar? Sí. En la frontera de Brasil y Argentina. No nos pueden agarrar, teóricamente. ¿Por qué? Porque todavía no está Bolsonaro en el poder. Si gana, nos pasamos para Argentina. Si no, vamos a ver así. ¿Qué bien, te parece? Bien, bien, bien. Bueno, allá idea. Vamos. Vamos, Arjona, manotea la muñeca nomás, manotea a tu novia y nos vamos para allá. Así que el sorteo queda vacante. ¿O se lo ganó su tía? ¿Mi tía? Sí. No, mi tía no quiso participar. ¿No, no sé quiso? Qué. ¿No le gusta Salvo Biasati y Ken Brockman? Está enojada con usted, Tony, ¿no? ¿Ah, sí? Porque se le habrá escapado algo a nuestro presidente y ella es una fiel defensora de Mauricio. Yo lo adoro. Yo lo adoro a Mauricio. Pero ¿por qué le pones palitos en la rueda? No, jamás, jamás. Le el pongo país tiene que avanzar, Tony. Le pongo Whiskas adelante y no. Y no quiere porque él solo se alimenta a PBIs. Bueno, gracias por estar del otro lado. Esto fue Conduce Magoya con Nico de la Rúa, con Tony del Mar. Gracias por estar. Chau.